Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. A raíz de la polémica desatada por las declaraciones de las autoridades de la educación al respecto de la modificación de las orientaciones en los bachilleratos, entró en la agenda pública el tema de los bachilleratos artísticos en particular y la enseñanza artística a nivel general. Para hablar del tema nos comunicamos con Hugo Achugar, profesor, escritor, crítico, quien entre 2008 y 2015 se desempeñó como director nacional de cultura y actualmente integra el comité académico de la maestría en políticas culturales que se dicta en el CURE. Buenos días, Hugo. Buenos días, Sofía. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Hugo, para empezar, ¿qué lectura tenés acerca del desprestigio mediático que han sufrido las humanidades y las artes durante las últimas semanas por parte de las autoridades de la educación? Bueno, que parece ser que estas autoridades recién se entraron en un debate que ya tiene como 10 años en otras partes del mundo y que en otras partes del mundo, luego del primer embate, se ha entrado en un discurso mucho más racional, sobre todo por dos cosas. Uno, por la pandemia, y dos, por lo que venía antes de la pandemia, que era la revolución tecnológica que, junto con el coronavirus y el susto generalizado de la humanidad, creó como un cambio de un punto de inflexión y una especie de cambio de paradigmas. Esto obligó a que en algunas partes del mundo, sobre todo en Occidente, se repensara todo, incluso se repensara ante los avances, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de lo que se llama la revolución tecnológica actual, cuáles eran las necesidades que en el futuro, ya en el presente y en el futuro, iban a ser fundamentales para el desarrollo humano. Y entonces ahí se entendió, por ejemplo, que contrariamente a lo que algunos augures del fin del mundo y el fin de las humanidades anunciaban, se entendió que, por ejemplo, había actividades como la del sistema de cuidados, el acercamiento a la salud mental, el recurso al atender el ocio y a la salud y el equilibrio emocional, era necesario que sí se continuara, por supuesto, con una fuerte apuesta al desarrollo científico y tecnológico, pero paralelamente había que atender a las ciencias sociales y sobre todo a las humanidades y a las prácticas artísticas. Por suerte, en ese sentido, la universidad, nuestra universidad, acaba de celebrar, luego de muchos años de trabajo, la creación de una facultad de artes a nivel universitario. Esto y todo lo que ha sido la movida a través de streaming, de los métodos virtuales y demás, ha mostrado la necesidad de la gente en distintos países de salir a cantar a los balcones, construir coreografías por celulares o streaming. Es decir, la actividad creativa, no solo se es creativo haciendo ecuaciones numéricas o inventando o descubriendo la estructura genómica, sino también desarrollando e impulsando para el equilibrio emocional y para el enriquecimiento personal de la gente la práctica de las artes, y no de las necesariamente de lo que se llama o se llamaba antes la alta cultura, de todas las expresiones culturales, porque el ser humano aún ya en la época de las cavernas, el Homo sapiens empezó a pintar en las paredes y a escribir en tablillas de arcilla poemas, o como salió hace una semana el descubrimiento que en el Antiguo Egipto, hace más de 2.000, 3.000 años, había escrito poemas en tablillas de arcilla, ¿no? Me parece que hay un impulso lamentable en ese sentido, y es no entender que el ser humano no es solamente ciencia, sino que la creación se expresa en múltiples aspectos, y paro por acá porque si no, no voy a hablar durante media hora y ustedes tienen 10 minutos. Así. ¿Y nos podrías explicar por qué para ustedes es importante, su punto de vista, que las enseñanzas artísticas estén en la órbita de la educación secundaria y en la educación media? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué es tan importante esto? Porque los jóvenes empiezan a expresarse desde muy chicos. Yo enseñé durante años en enseñanza secundaria, ¿no? Enseñaba literatura, ¿tá? Pero en esa época, que recién comenzaba, por ejemplo, para que tengas una idea de lo de qué época me estoy refiriendo, que es en los 60, cuando estallaba el rock y se escuchaba a Zita Rosa y otra gente, los jóvenes empezaron a componer música y a leer. ¿Sabes qué? Por ejemplo, se dice, concretamente, se dice, a los jóvenes la poesía no les interesa. Y eso es una muestra de una ceguera fundamental, porque ¿qué es lo que hacen no solamente los jóvenes oficiales, sino los jóvenes más allá del liceo, incluso seguramente ustedes, sino es andar, incluso haciendo ejercicio o por la calle, escuchando Spotify? Y cuando escuchan Spotify, ¿qué escuchan? Escuchan poesía cantada, claro. Pero la música, ahora se celebró el 50 aniversario de Imagine, de John Lennon. Bueno, yo en mis clases comenzaba las clases de literatura enseñándole un texto de los Beatles para que aprendieran cómo era la construcción de la rima o una canción de Zita Rosa. Y eso los llevaba a ellos mismos a crear canciones, como sucede ahora desde hace décadas, que los jóvenes crean conjuntos de música, crean canciones, cantan, algo que la humanidad viene haciendo de siempre, y no necesariamente con el rock, lo hacían con los romances o lo hacían con las canciones populares, y eso, que es literatura, que es arte, que es creación, es algo que desarrolla el equilibrio emocional de la gente y que muestra que no solamente las neuronas le funcionan, sino que tienen algo para decir, tienen algo para expresar. Porque todos los seres humanos somos creadores. Puede ser que también la quita un poco del arte en secundaria. Puede ser que haya una quita de accesibilidad hacia también la cultura. Porque hay cosas que si no fueran por lo que uno aprende en literatura, en bachillerato, capaz que no tenés accesibilidad a determinados textos, o por lo menos a que... ¿no? La accesibilidad ha cambiado mucho. Primero, si hablamos del mundo, te contesto de una manera. Si hablamos de Uruguay, te contesto de otra manera. No es que sean muy diferentes, pero en Uruguay tenemos algunas cosas que en otros países no tienen. Si hablamos de Uruguay, entonces, la accesibilidad la tenés... acabo de nombrar Spotify, por ejemplo. Pero también tenés otros modos. Mis alumnos, incluso ahora en la maestría, que son jóvenes, no liceales, ya hicieron liceales, ya están en maestría, te imaginas que ya pasaron por eso. Pero prácticamente acceden a todo instantáneamente por los medios digitales o virtuales, a lo que sea, y te sacan en un pique la conexión con esta canción, con esta película, con esto, con lo otro. Pero aparte de eso, sigue habiendo, muy pocas todavía, se necesitan muchas más, pero en varias partes del país, lo que se llaman usinas culturales, donde vas y podés grabar un video, una canción, sin ninguna exigencia. Eso es parte del MEC. Es más, ahora el MEC, me pidieron si no me interesaba apoyar esa idea, está pensando, cosa que siempre hizo el MEC, incluso antes de este gobierno, trabajó en la prevención del suicidio. Ustedes habrán visto estos días las cifras de incremento de los suicidios, sobre todo en edades de 15 a 29, ¿no? ¿Y qué se ha pensado? Lo que se pensó siempre y lo que se venía haciendo desde hace muchos años, que es a través de la cultura y la creatividad y la expresión, ya sea visual, musical, baile, elegí el modo de producción creativo, artístico, que eran modos que ayudaban o podrían ayudar en la prevención del suicidio. O sea, el no considerar o el no tener en cuenta el valor fundamental de la creatividad en el ser humano y buscar una cuadrícula educativa que sea, además de cuadrícula, que es el nombre técnico, cuadrada, en el sentido vulgar de la palabra, es no entender qué transformaciones estamos viviendo y qué es lo que se nos viene encima en muchos aspectos de la vida. Cercenar eso es ahogar los sentimientos de los jóvenes, ahogar los sentimientos de la humanidad. La humanidad siempre ha cantado, la humanidad siempre ha bailado, la humanidad siempre ha pintado, la humanidad siempre ha tenido artistas, dramaturgos, payasos, actores y actrices. No sé si se entiende lo que quiero plantear. Sí, totalmente. Hugo, tras la declaración de alerta sanitaria y la orden de distanciamiento social en los últimos meses, hemos escuchado más de una vez que el sector de las artes y la cultura es quizás uno de los más afectados. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cuáles crees que son los desafíos en materia de políticas culturales hoy en Uruguay? Bueno, sí, es obvio que ha sido afectado. Y es obvio que es necesario un aforo, porque el distanciamiento social todavía es necesario. Alcanza con ver que en las últimas semanas el número de casos activos sigue creciendo, con mucho menor gravedad en el caso de los internados en los CTI, pero los números de contagiados, incluso a veces entre algunos vacunados, la mayoría lamentablemente entre gente que no se vacuna, por irresponsabilidad y de acercamiento y creer que ya esto se ha terminado. Pero no, la emergencia sanitaria no terminó, hay que seguir cuidándose. ¿Qué pasa con el sector artístico? Es que el sector artístico, como algunos consideran que no es esencial, que no es productivo, porque solo produce si lo que tiene, cómo termina su actividad, es un ladrillo o un bloque, o una zanahoria, y esa es la concepción de la creatividad de algunas personas en algunos sectores de la sociedad del país. Lo que no ven es lo que viene sucediendo en Europa, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos, donde fue mucho más complicado porque tenían, cuando nació la pandemia, un presidente que el show era él, ¿no? Él era el payaso que estaba haciendo teatro en los medios, que salieron de todas partes a crear, es decir, y a mostrar lo que se necesita, y esto es una discusión que lamentablemente la sociedad uruguaya no ha resuelto todavía, es que tenés que asistir como desempleados. Algo se ha hecho a través del fondo Tabaré Meloño, pero no es lo mismo que lo que podría ser una renta universal o lo que podría ser la atención a los creadores y las creadoras en todas las artes. Y no me refiero solamente a ballet, a la ópera o al teatro. No, me refiero a qué pasa con los escritores, qué pasa con los pintores, con los artistas visuales. Esa gente no ha tenido un apoyo suficiente. Algo se ha hecho, pero no lo suficiente. No lo suficiente porque no se entendió que eran fundamentales y, sin embargo, hacen al desarrollo de la sociedad íntegramente, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista emocional. Y mencioné la salud mental, y mencioné la prevención al suicidio, y mencioné porque ya los propios médicos están saliendo a decir que los efectos post-pandemia a nivel de equilibrio mental son tremendos, son muy, muy, muy fuertes. Y ahí, nuevamente, los que tienen medios y las familias que tienen recursos pueden, quizás, si tienen la inteligencia suficiente o la formación o el capital cultural, darse cuenta que a los niños y a los adolescentes hay que dar la posibilidad de desarrollarse y expresarse, y es más, en estimularlos a que sean creativos. Otros, en cambio, lamentablemente, cuando no se tiene esa formación por razones históricas, no se hace. Hay cosas, sin embargo, hay emprendimientos que han habido de ollas populares donde se regalan libros, o ollas populares donde hay gente que va a tocar música mientras se entrega las ollas populares. Y eso muestra que hay sectores de la sociedad que han entendido que no alcanza con el pan. Además del pan, le tenés que dar arte, le tenés que dar música, le tenés que dar creatividad. Ustedes, si no me paran a mí, yo en serio les copo el programa. Copanos igual. Estamos escuchando muy atentamente. Bueno, Hugo, muchas gracias los por. Escucho. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí. Hugo, una última pregunta, si querés contestar brevemente. A partir de la ley de urgente consideración, desde diversos ámbitos, se han señalado aspectos en los que se restringe derechos. ¿Cuál es tu mirada con respecto a los derechos culturales? ¿Hay un retroceso o no los toca, digamos? En la LUC se crearon, ya estaba creado de antes el Instituto Nacional de Artes Escénicas, se creó el Instituto Nacional de Artes Visuales, se creó el Instituto Nacional de Música y se creó el Instituto de las Letras. Pero no se creó algo que las Naciones Unidas entiende como fundamental en los derechos culturales, y es lo que se llamaba, porque le cambiaron el nombre, el Instituto de la Ciudadanía Cultural. Y la ciudadanía cultural es el derecho a todo ser humano a ejercer su derecho a producir y gozar de la cultura. Y esto me parece que fue un error grave de la LUC. No estoy diciendo algo que no se lo haya dicho ni a la directora nacional de cultura ni a la subsecretaria Ana Ribeiro de Cultura, porque se lo planteé desde el inicio. Pero ellos no lo entendieron así. La agenda de derechos es algo que no a estas dos señoras, sino que en general a algunos miembros de la coalición, a muchos miembros de la coalición que está en el Parlamento y en el gobierno, les produce escozores. Y no, los derechos culturales y la ciudadanía cultural es algo que está respaldado por acuerdos internacionales que el Uruguay firmó con Naciones Unidas y que es más, que fueron refrendados por el Parlamento desde hace tiempo. Pero bueno, ahí está la pelea y ahí estamos los artistas, porque yo me considero uno de ellos, tratando de lograr que nos permitan seguir creando, porque todos somos creadores. Todos. La última nomás. Muchas gracias. No, una última cosita. ¿Cómo ves de acá al futuro la cultura en nuestro país? Así como con todo lo que has comentado en esta entrevista, ¿cómo lo ves el futuro con el panorama que tenemos hoy en día? ¿Qué crees? ¿Que me ponga utópico o que me ponga distópico? Porque a mí las películas estas de distopía, de destrucción del mundo, me gustan mucho. Utópico. ¿Perdón, Sofía? Utópico. No, yo creo que estamos en un cruce de caminos, que la creatividad de la cultura uruguaya es enorme en todas las artes. Te guste o no te guste lo que haga uno o el otro, bueno, no importa. Hay otros que le gustan lo que a vos no te gusta y tienen derecho a disfrutarlo y a hacerlo. Y hay que estimularlo, hay que seguir estimulándolo. Tengo miedo de que el modelo sea simplemente producir y producir para acumular monedita sobre monedita y no pensar en el desarrollo integral de la sociedad uruguaya. Espero que se logre que esta sociedad se desarrolle plenamente y no parcialmente. Muchísimas gracias. Es eso lo que espero. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus reflexiones, Hugo. Gracias, Hugo, por atendernos tan temprano. Gracias a ustedes. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes.